se hace cruel cuando ni el llanto no quiere interrumpir. Y sus ojos quedan abiertos. No hubo nadie para cerrarlo. Cerrado.